Nos encontramos con la maestra soprano Estela Betancourt. Ella es la directora del coro juvenil de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conocemos que el próximo 25 de agosto a las 10 de la mañana en el Teatro Prometeo se va a llevar a cabo un concierto con esta agrupación coral. Nos encontramos con su maestra, le damos la más cordial bienvenida para que nos comente más sobre este hermoso evento. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias. Efectivamente, para este sábado a las 10 de la mañana se va a llevar a cabo el concierto de las voces, que es el grupo juvenil de la Casa de la Cultura. Los esperamos, queremos invitarles para que estén todos y nos acompañen. ¿Qué repertorio se va a ofrecer a la ciudadanía? Bueno, el coro juvenil se creó con el grupo de niños, el coro de niños, hace 7 años. Y hemos tenido temas desde música, de un coro de temas infantiles, pero luego los jóvenes fueron ya creciendo y así hemos venido formando estas voces para poder llegar a tener el coro juvenil. Y en cuanto al repertorio, tenemos temas de música clásica, semiclásica, latinoamericana, música popular, pasillos, música nacional, principalmente, que es nuestra música, la cual nosotros nos debemos mucho a nuestra música nacional. Como usted nos comenta, que este coro nace hace 7 años, este proyecto importante nace hace 7 años, siendo coro infanto juvenil. ¿Cuál ha sido el trabajo que usted ha efectuado con estos jóvenes durante 7 años? Bueno, el trabajo sí ha sido bastante arduo, bastante, se puede decir, difícil, porque son niños que gustan de la música, que quieren cantar, pero no tienen afinación. Entonces hay que ir formando esas voces, trabajando técnicamente por medio de un curso de canto, se puede decir, dándoles un curso personalizado para que estas voces se vayan formando. Niños que a veces no tienen compás, pero tienen bonita voz, o hay niños que tienen voz, tienen afinación, pero no saben leer nota. Entonces todo esto es un todo para poder llevar a que un cantante, para que llevarlo a que una voz pueda ser ya segura y pueda leer una partitura, donde vamos nosotros a leer nota y donde los jóvenes pueden tener seguridad ya para interpretar una partitura, una canción. En estos 7 años de trabajo dentro de la Casa de la Cultura, asumo que han sido cientos de niños y jóvenes que se han podido capacitar de manera gratuita. ¿Cuál es la satisfacción que siente la maestra Estela Betancourt de poder capacitar a tantos niños y jóvenes que gustan de la música? Personalmente lo voy a decir y siempre lo voy a recalcar. Para mí es el mayor reconocimiento como maestra. Es un reconocimiento grande ver a un cantante, ver a un niño, a un joven en un escenario cantando y también siendo parte de este grupo coral. Cuando ya lo veo interpretar una canción, cuando lo veo presentarse con ese desenvolvimiento, sin temor, y interpretando ante todo, poder decir con su canto todo lo que siente dentro de su alma, porque la interpretación es lo más hermoso que puede haber. Para mí es el reconocimiento como maestra saber que he podido venir formando cada niño, cada joven, incluso personas un poco ya con sus añitos ya más grandes, y poder dar mi trabajo, poderles dar todo lo que yo sé, y me siento de verdadmente muy feliz porque sé que cada persona pudo llegar y pude llegar a ellos con mi trabajo. Hay un plus dentro del trabajo que se efectúa en el coro juvenil, y es el hecho de que se está trabajando con voces diferenciadas, no, voces de niños de 16, 18, jóvenes ya de 21, 22 años. Pero según lo que conocemos, esta capacitación se ha ido renovando porque varios de ellos ya han recibido becas, han recibido reconocimientos, se encuentran en coros internacionales. ¿Esta capacitación les ha ayudado a ellos a proseguir con su vida musical? Exactamente. Los jóvenes que llegaron pues sin tener ningún conocimiento de lo que es la lectura musical, me enfoco mucho en la lectura musical, porque cada cantante, si no tiene este estudio de lo que es el solfeo, es la verdad no, para mí no tiene nada, porque si no estudió música, no puede llegar, es solamente está a la mitad, pero ya estudiando completamente con la lectura, con el solfeo, cada joven puede llegar a ser mucho mejor, a competir con los músicos verdaderos. Para mí es este trabajo muy importante poderlo decir. Y en cuanto al estudio de los jóvenes, hemos venido trabajando mediante cada partitura, y ellos han ido teniendo esta participación donde han tenido su experiencia, y luego cuando ya crecieron, pues ya se fueron a la universidad y ahora son parte de grupos corales muy importantes, de grupos, y también dirigen sus propias bandas y están pues siendo ya ahora unos jóvenes profesionales. Y hay una cosa muy importante que se puede decir, que cada cantante que ha ido trabajando en festivales, concursos, han sido ganadores de muchos festivales y concursos. Eso para mí me llena de muchísima satisfacción, donde eso me lo llevo y me lo llevaré en mi corazón como maestra, porque di de verdad todo lo que pude dentro de mí, mi conocimiento que les pude entregar a cada uno de ellos. Porque los jóvenes que han venido a ser parte o que han integrado el coro juvenil, pues la mayoría sin bases alguna, nada más con el gusto de cantar, pero acá se les ha enseñado la lectura musical, desenvolvimiento escénico, la armonía, en fin, todo lo que usted nos comenta, que este trabajo ha sido personalizado. Pero han habido varios jóvenes. Actualmente usted está trabajando con jóvenes que fueron de la última convocatoria, porque han sido varios coros en realidad que se han formado con el orden de juvenil. Claro que sí, el último llamado que se hizo para poder formar nuevamente el coro juvenil, estamos nuevamente con voces nuevitas que son hace 2 meses, bueno, ya 3 meses que se vino formando cada niño, cada joven, porque tenemos desde jóvenes desde los 14 años hasta los 18, que llegaron sin ningún conocimiento e incluso de afinación, de oído, solfeo, todo lo que tiene que ver para poder ser parte de una agrupación coral, para hacerlo a nivel profesional, porque el público se lo merece. No podemos entregar una presentación, un canto con jóvenes desafinados, desacompasados, y bueno, es un todo. Ante todo, una afinación que lleva a hacer un canto maravilloso que puede ser agradable al oído. Entonces eso para mí ha sido maravilloso, que con un poco de trabajo se ha podido llegar a cada joven para que pueda llegar a la altura de poder pertenecer a este grupo juvenil. Y la satisfacción que nos queda como casa de haber ofrecido este trabajo de manera gratuita a los jóvenes, y de que ellos se lleven esa capacitación a sus diferentes trabajos, y aún más para quienes de pronto no continúen en la música, pero ya ese reconocimiento de que a través de la Casa de la Cultura y de su maestra han podido recibir esta capacitación. Maestra, coméntenos acerca del trabajo con niños, con jóvenes, que usted efectuó en la ciudad de Loja, porque usted ha tenido este trabajo en los núcleos del Oro y en el núcleo de Loja. Había venido trabajando como maestra de canto durante 25 años. Sí, así es. Bueno, yo formé el coro de niños del Consejo Provincial de Loja, donde me inicié con mis estudios musicales primeramente, pero se formó el coro de niños del Consejo Provincial del Oro, donde también estuvimos un tiempo. Hemos formado muchos grupos juveniles, bueno, partiendo desde los niños, porque los niños son todo. Si a los niños los educamos desde su temprana edad, hablemos desde los 5 o 4 años, ellos van a tener en su mente ya algo más claro para cuando lleguen a ser jóvenes, si esa es su meta, seguir música, y pues si no, ellos seguirán otra carrera. Pero también hay jóvenes que he formado que son ahora arquitectos, que son ingenieros, pero e incluso que son hasta odontólogos, que tienen de todo, pero llevan de su mano la carrera musical, o sea, tienen 2 carreras, pues qué maravilloso. Pero los jóvenes que ahora se han formado ya tienen muy claro en su mente lo que quieren ahora, ir a la universidad y estudiar música. Pero estudiar, porque la música no es simplemente, como algunos lo creen, algunos lo piensan, que simplemente es una carrera así nomás, que la música, no, pero si la estudiamos, si la trabajamos a conciencia y con mucha disciplina ante todo, porque hay, para ser músico hay que ser muy disciplinados. Si no somos disciplinados en la música, pues llegaremos a ser nada más un músico más. Pero si tenemos disciplina, el amor, a la pasión, al canto, al arte, a cualquier arte que sea, sea la pintura, a todo, a cualquier tipo de arte, pero ante todo la disciplina. Si no tenemos eso, la verdad, no llegaremos ni llegamos a hacer nada. Y así se conforman los coros de Loja, del Oro y ese trabajo que se efectuó desde su ciudad. Bueno, pues hay algunas personas que de pronto no conocen cómo la vida de Estela Betancourt, dónde se forma, dónde estudia, la lojana que vino a trabajar acá en la Casa de la Cultura por un llamado, por una convocatoria de varios jóvenes que necesitaban perfeccionarse en el canto y se queda en la ciudad de Quito dejando ese legado, todavía ampliando ese legado aún más. Sí, eso es para mí algo maravilloso, porque en Loja es una ciudad, como la llaman, la cuna del arte, donde yo me formé desde niña, donde pude tener mis conocimientos con grandes maestros rusos, chilenos. En realidad tuve muchos maestros, no solo de canto, sino de piano y de dirección coral, con la maestra Tatiana Simeonova, que fue la que nos ayudó en cuanto a la dirección coral. Pero mi trabajo no se basaba, no era mi meta formar grupos de corales, pero era más formarme yo como cantante. Pero pienso de que uno, que mi persona ya hizo algo maravilloso, recorrió muchos lugares, he llevado muchos aplausos para mí misma, pero eso no lo es todo. Pienso que debía haber dejado algo, y para mí dejar las voces formadas, dejar niños, dejar jóvenes, dejar grupos que ahora mismo son muy reconocidos y que están siendo parte de este hermoso arte y que se queda para muchos años más. Eso me va a llenar a mí, me llena de felicidad saber que se pudo hacer cosas lindas, no solamente en Loja, sino aquí en esta hermosa ciudad donde me abrió las puertas, y que tengo mucho agradecimiento a esta preciosa ciudad de Quito, donde hay que competir. No solamente vine así, vine de la nada, pero he llegado a formar voces lindas, grupos hermosos, grupos corales, y eso es la satisfacción grande, que pienso yo, para un cantante y más que nada para un maestro, dejar todo para ellos. Y pues así nace también ACED, que es la Academia de Canto que lleva su nombre, que trabaja con niños, con jóvenes, con adultos. Esto es algo tan, tan bonito y tan valioso en la ciudad de Quito, porque observamos, según lo que hemos visto en los medios, también lo que nos ha comentado, personas que vienen de Ibarra, de La Tacunga, inclusive de Loja mismo, vienen a recibir sus clases acá con usted, ya por tanto por la trayectoria, pero más aún por el resultado que han obtenido en el tema musical. Exactamente, pienso que ante todo por el resultado que se tiene, porque hay maestros de canto, muchos maestros de canto, y no es solamente decir soy maestra de canto, sino ir conociendo cada voz, ir conociendo a cada persona, dónde quiere ir, cuál es el género de cada joven, si es clásico, si es lírico, pues si es popular, que tengan el gusto de cantar, pero que lo hagan, como lo vuelvo a repetir, que lo hagan correctamente, sabiendo qué es lo que están cantando o a dónde quieren llegar, a qué público quieren llegar. Y pues hablando de la Academia SEB, es una institución muy hermosa donde Dios me dio la oportunidad de crearla y poder formar niños, jóvenes, y donde hay personas de la tercera edad, incluso que escritores, poetas que hacen sus poemas y dicen me gustaría escuchar mi propio poema hecho canción, y ahí estamos trabajando con ellos sin límites de edad, desde los 3 años hasta la edad que quieran, son invitados a mi academia para que puedan formarse y que no se acabe la música, que viva la música. Qué hermoso, maestra, gracias por acompañarnos. La verdad, para mí es todo un honor compartir este espacio de información, de noticia, pero aún más porque hay algo tan importante que es el trabajo con los jóvenes, ese trabajo dedicado, ese trabajo que no para nunca. y de quienes hemos tenido la oportunidad de ver en concierto a estos jóvenes talentosos, pues realmente nos llena de emoción, porque llegan sin ningún conocimiento, pero luego se amplían de una manera fabulosa. Maestra, la invitación para que nos acompañen este sábado 25 a la ciudadanía ecuatoriana. Sí, quiero decirles, por favor, no falten a todos los jóvenes que gustan del arte, y será a las 10 de la mañana, donde no solamente tendremos la presentación del grupo juvenil, sí, no, también tenemos la invitación de todos esos talentos que se han venido formando desde los 3 años, hay niños desde los 3, 4 años que van a ser parte de este concierto, hasta los jóvenes que también quisieron también ser parte de este canto, y principalmente el coro juvenil, donde va a abrir con no muchas canciones, pocas, pero muy buenas, para que puedan ser del gusto de cada uno del público que va a acompañarnos. Debemos recordar que esta es la vigésima gala, ¿no? Esta gala importante que se efectúa de graduación también de los jóvenes coristas y también de los jóvenes que se han capacitado en hacer. Exactamente. Va a ser esta graduación donde los jóvenes y niños que han venido estudiando en la academia durante todo el año se gradúan. Y unos que son invitados, porque hemos visto talentos en este vacacional que se lo merecen, que se merecen que ellos puedan ser parte de este trabajo hermoso que hemos venido haciendo conjuntamente, ellos y con mucha disciplina. Los invitamos, están cordialmente invitados para que todos ustedes nos acompañen y puedan deleitarse de estos temas que les van a ofrecer a los niños, los jóvenes y los adultos, a un público maravilloso como son ustedes. Pues bien, agradecemos nuevamente la presencia de la maestra Estela Betancor, directora del Coro Juvenil de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden, la invitación es para el sábado 25 en el Teatro Prometeo a partir de las 10 de la mañana. La entrada es libre, los esperamos.